Uno de los proyectos que más ha rebotado en los medios nacionales, en los medios de todas las provincias, es este que se presentó días atrás a través del diputado Marcelo Koenig del Frente de Todos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la posibilidad de crear un registro nacional de deudores morosos alimentarios con el fin de que los progenitores que adeuden cuotas alimentarias para el cuidado de sus hijos y o hijas tengan una serie de restricciones legales en su vida personal. Como decimos, este proyecto fue presentado por el diputado Marcelo Koenig, pero lo realizó o lo redactó o lo trabajó María Pía Domina, quien es abogada y quien nos está escuchando. ¿Cómo estás, María? Te saludamos de aquí, Lautaro y Valentina. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos un poquito cómo fue gestar este proyecto. ¿Era algo que venían trabajando otras organizaciones? ¿Se redactó desde cero? ¿Cómo fue, bueno, la preparatoria? Sí, en realidad este proyecto se ha presentado de diferente redacción, por supuesto. Claro. Tres o cuatro veces. Claro. Sí, bueno, algunos perdieron el estado parlamentario. A mí me movilizó que yo tuve un juicio por alimentos que duró 14 años y hace un año que redacté este proyecto. Le hablé a Marcelo y él se tomó dos semanas y lo presentó. La verdad que es súper expeditivo. Uh-huh. Básicamente, ¿cuáles son los principales puntos de este proyecto? Sí, bueno, como ustedes decían, se crea un registro nacional de deudores morosos alimentarios que es para quienes no pagan la cuota alimentaria, ¿sí? Uh-huh. Ojo que esto no es que, digo, se atrasa 10 días y inscribimos en el registro, digo, tiene que deber al menos 3 cuotas consecutivas impagas o 5 alternadas, ¿sí? Uh-huh. Y por ahí la novedad del proyecto son los impedimentos, que es lo que más trascendió en redes sociales, seguramente es lo que ustedes vieron, que es que buscan, digamos, coaccionar al deudor para que cumpla, ¿sí? Claro. Entre ellos es que no va a poder salir del país sin autorización judicial. Hoy en día tenemos una normativa parecida en la ley de quiebras, que por ejemplo el fallido o el quebrado no puede salir del país sin autorización judicial, así que le estaríamos aplicando lo mismo. Uh-huh. Tampoco pueden ingresar espectáculos deportivos, acá la letra chica es que no puede entrar a la cancha, no puede ingresar a casinos, tampoco puede encontrar matrimonio, porque el matrimonio, y sin entrar en tecnicismos, es una nueva forma de generar la obligación alimentaria, y bueno, si ya no cumple una cuota alimentaria, ¿cómo vamos a generarle la misma obligación de nuevo? Uh-huh. ¿Sí? Y por último y muy breve, se incorpora la perspectiva de género en el proceso en un articulito del Código Civil y Comercial. Bien. ¿Tienen números ustedes respecto de cuántos son los progenitores? No vamos a hablar en este caso de hombres y mujeres, sino los progenitores que no cumplen con la cuota alimentaria a nivel nacional o de la cantidad de, sí, bueno, de causas que hay iniciadas. Sí, ese es el problema, porque los registros no producen información sistematizada o certera. Yo hoy no te puedo brindar estadística, no porque yo no las haya buscado, sino porque no hay a nivel nacional. Claro. Digamos, entonces también por eso es necesario un registro para hacer al menos un seguimiento. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, CABA es una de las pocas jurisdicciones que te brinda una que otra estadística. Ellos dicen que en 2018, 2019 y 2020 hubo 400 inscriptos nada más. Que eso es poco, pero que también sucede que la mayoría de la gente que me ha contactado estos días, en su mayoría mujeres, me dicen, ¿y para qué lo voy a inscribir? Entonces, bueno, también la idea es un registro nacional que sirva de algo inscribirlo para que efectivamente ese deudor no le quede otra que pagar la cuota. Bien. Uh-huh. ¿Inscribirlo en el registro es algo sencillo o sería algo sencillo o supone un trámite legal, bueno, como decías, complejo, refiriéndote a esta causa que estuvo tantos años? Bueno, todo es un trámite legal, digamos, pero en principio la inscripción no es compleja, no es costosa, digamos, no es nada que no sea accesible a todos. Uh-huh. ¿Sí? Y quiero aclarar algo porque por ahí nos contactaban ayer y decían, ¿y qué hacemos con las mujeres que no pagan? Digo, el proyecto no discrimina, es muy democrático, aplica a hombres y a mujeres, eso es bueno saberlo. Uh-huh. ¿Y plantea algo respecto a la posibilidad de acelerar los juicios, las causas, para que, bueno, no pase como en tu caso, que demoró 14 años? Sí, pasa que eso es competencia exclusiva del Poder Judicial, digo, eso a uno lo excede y por ahí cuando hacemos reclamos en materia de justicia tardía, no es justicia, es una postura mía, digamos, necesitamos acelerar los trámites, pasa que eso ya depende del Poder Judicial. ¿Qué pasa con los cargos públicos? Sí, hay un artículo también en lo que es impedimentos que se encuentra en otros registros provinciales, no en todos, pero sí en algunos, que no se pueden ejercer cargos públicos estando en el registro, en ningún nivel del Estado, tampoco cargos electivos, es un mínimo de idoneidad y también por una cuestión de ética de que el funcionario no puede deber cuotas alimentarias. ¿Y espectáculos públicos y deportivos? sí, no pueden ingresar, por supuesto, que esto uno lo relaciona con el fútbol, digamos, pero es abarcativo, digamos, uh-huh. tampoco podría entrar a ver un partido de básquet, sí, uh-huh. pero bueno, uno lo relaciona más con el fútbol. Bien. Datos para aportar a esto que estamos hablando con María Pía Domina, ella es abogada y es una de las redactoras de este proyecto. En Argentina, el 85% de los hogares formados por solo un adulto y menores están a cargo de una mujer. Además, solo una de cada cuatro mujeres que no convive con el progenitor de sus hijos percibe cuota alimentaria. Una de cada cuatro. O sea, es una problemática realmente importante que hay que darle una solución porque alguien debe responder justamente por les hijes. ¿Pensás que este proyecto va a tener cabida, que las diferentes fuerzas políticas van a ponerse de acuerdo para darle un corte definitivo a esta situación? Mira, por suerte hace unos días surgió lo que es la noticia, la verdad que se recepcionó muy bien, tuvo mucho acompañamiento en general de lo que fue el movimiento de mujeres, y lo que yo le comentaba a Marce es que este es un proyecto que no interesan las ideologías políticas, si es pañuelo verde, pañuelo celeste, que directamente va a tutelar derechos de niños y niñas. Entonces yo creo que va a estar el consenso en diputados, pero bueno, por ahí me preguntan cuándo se podría tratar y eso es algo que uno desconoce, con mucha suerte el próximo año, y rezando de que no pierda estado parlamentario y que haya voluntad en el Congreso para tratarlo. El bloque de todos seguramente vamos a tener consenso. Bien. Y también hay un contexto tal vez de mayor visibilización del tema. Estamos en una época en la que, bueno, las mujeres nos estamos atreviendo a reclamar más y, bueno, encontramos el apoyo en este tipo de proyectos. Sí, sí, la verdad es que si recordás en las últimas dos proclamas de lo que fue el 8M, ya se estaba reclamando el tema de la cuota alimentaria. Entonces, uh-huh. bueno, hay que ir a decirle que no hoy en día a las mujeres, digamos, que vamos y copamos el Congreso. Así que yo creo que se va a recepcionar bien y, bueno, esperamos que salga. María Pía Domina, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés y ojalá esta iniciativa se trate cuanto antes en el Congreso Nacional. No, por favor, chicos, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Hablamos con María Pía, ella es abogada y es una de las redactoras de este proyecto para crear un registro de deudores de la cuota alimentaria.